CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro que está allí en los controles técnicos. El senador Jorge Gandini hizo referencia a la situación de el otro senador, también del Partido Nacional, Juan Sarturi. Dijo que más allá de que te guste una cosa o no te disguste, la ley hay que cumplirla. Y en la medida que la Junta de Transparencia y Integridad Pública había sido clara que no se iba a expresar hasta que la Suprema Corte de Justicia sacara un fallo, y que luego del fallo la JUTEP estableciera que a partir de lo que la Suprema Corte de Justicia determina en el mismo, Sartori está en una situación sancionable, bueno, o cumple, dice en este caso Gandini Sartori, o deberá asumir lo que van a ser las sanciones, que en principio pasa con la retención de la mitad de su salario, creo que mucho no le va a importar, pero que después va a ir creciendo en la medida de poder limitar su accionar político. Para eso, además, se está formulando cierto debate, del cual se confía en que algunas mayorías puedan sostenerse, pero claro, también Cabildo Abierto se ha mostrado de alguna forma en el análisis crítico por un lado, en otro hablando también, al igual que Sergio Botana, de la necesidad tal vez de que si hay separación de bienes de no tener que presentar la declaración de su esposa. Otros manifiestan que no hay documentos o no ha presentado documentos en ese sentido. Otros manifiestan que hay algunas otras irregularidades más allá de esa instancia que podría salvarse con esa separación de bienes. Lo concreto es que el debate está sobre la mesa. Hablamos con el senador Jorge Gandini y hablamos también de otro tema que tiene que ver con la situación planteada en el tema del llamado espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera, tras la denuncia en torno al tema del acuerdo del puerto con Catornati. Lo que dice en este caso Gandini es que si hay elementos para establecer que este gerente de esta empresa con sede en Miami realizó justamente investigaciones irregulares, hay posibilidades de formalización. Pero cuando le consulté respecto a lo que había dicho, y ustedes escucharon aquí en este mismo informe en la jornada de ayer a Charles Carrera, expresando que esto nace en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, ahí ya no le gustó. Gandini dice que el gobierno no tiene que ver, que Charles Carrera intenta desviar la atención en ese sentido porque no quiere responder sobre sus propias situaciones, a las cuales en este caso hace referencia el propio legislador del Partido Nacional, porque recuerden que él es el miembro denunciante en la comisión investigadora sobre Charles Carrera en el tema del mal uso del hospital policial. Vamos a escuchar lo que decía Gandini y comenzó hablando del tema Sartori. En la época no podemos esgrimir la obligación que una parte de la pareja puede exigirle a la otra. Pero la ley es la ley. Juan Sartori se sometió, recurrió ante el principal órgano, que por supuesto le dio legitimidad cuando acudió a él, que es la Suprema Corte de Justicia, y sus fallos son inapelables. 3-2 dijo que la ley no es inconstitucional y hay que respetarla, porque si hubiera dicho 3-2 que es inconstitucional, la estaríamos respetando. Y no hay más lugares donde apelar. Así que yo creo que tiene que cumplir y es lo que va a hacer JUTEP. Tengo entendido, hoy mismo va a iniciar el proceso que estuvo esperando el fallo de la Suprema Corte de Justicia para que Juan Sartori cumpla con lo que a mi juicio es una sola declaración, no son dos, una sola, que contiene el propio estado patrimonial y de ingresos del legislador y lo mismo de su pareja. Y esto tiene que cumplir con eso, no creo que haya dos opciones. Puede haber dos opiniones, no hay dos opciones. ¿Cómo observa, por otra parte, la situación de los senadores Charles Carrera y Mario Vergara y el presunto espionaje hacia ellos? da la impresión que la justicia encontró causas suficientes para adjudicar a una persona responsabilidad, y si eso existió así, tendrá los elementos probatorios. Me parece que es importante que la justicia haya actuado. Yo voy a defender la investidura de un legislador, siempre sea del partido que sea. Nadie puede ser ni investigado, ni presionado, ni ser objeto de ningún tipo de seguimientos. Si esto sucedió, lo hizo un empresario o una persona cualquiera, debe responder por eso. Es un delito. ¿Ahora molesta cuando el senador Charles Carreras dice que esto nació en el piso cuarto de la Torre Ejecutiva? Y Charles Carreras trata de mezclarlo todo para defenderse de otras acusaciones que hay contra él. Pero nada tiene que ver esto con que él haya beneficiado a su esposa en el hospital de policial, ni nada tiene que ver con que haya metido la mano en el fondo de las canastas policiales para pagarle a un civil durante 3 años y medio. Son cosas diferentes. Puede ser acusador en una y ser acusado en otra, y en cada una debe actuar en casos diferentes. En algún juzgado irá para acusar y seguro va a ir a otro juzgado a responder. No tiene que mezclar las cosas. ¿Qué decía el senador Jorge Gandini? En referencia a este tema, decíamos ayer, hablamos con Juan Estraneo, que es el suplente de Sartori, que va mucho más al Parlamento que el propio Sartori. Ese es otro tema también. Hace tiempo que a Sartori no se le ve en el Parlamento. Y que nos decía, bueno, que le estaba esperando una autorización, que tal vez le llegaba en la tarde para poder hablar en nombre de Sartori. Ustedes saben que Sartori tiene equipo en Inglaterra, y también su suegro es el dueño del Mónaco en Francia, y entonces le decía si estaba esperando el transfer, en este caso, que es la transferencia que viene a nivel de jugadores de fútbol. Lo concreto es que se marcaba que en realidad hasta ahora Sartori no había querido salir porque le estaban diciendo, lo estaban llamando sus colegas, manifestándole que quedara tranquilo, que no iba a pasar nada. Pero por otro lado, después aparecían situaciones en donde cada vez la realidad de él se complejiza más. Sacaba esa comunicación escrita, que hoy José Luis hacía referencia, en donde él cree que no hay elementos para que de alguna manera se avance contra él, después de lo que le definió la Suprema Corte de Justicia, pero como también nosotros manifestábamos, y lo manifestaba el propio Gandini, la JUTEP esperó la declaración, la sentencia en realidad, de la Suprema Corte de Justicia. Supongo que los integrantes de la Junta de Transparencia y Ética Pública leyeron la misma y consideraron distinto a Sartori de que sí hay elementos para avanzar en contra suya. Veremos qué es lo que sucede. El Senado de la República se reunió en la jornada de ayer jueves de forma extraordinaria. Hubo una cantidad muy importante de ascenso de militares de las tres ramas. Por ejemplo, como 11 tenientes coronel subieron a coronel y bueno, en algún caso personal femenino. Y también se votó el envío de un contingente de militar a Entre Ríos, República Argentina, para ejercicios militares vinculados a las llamadas misiones de paz. Esto salió por unanimidad también, pero siempre está la crítica del Frente Amplio, tanto en lo que fue la votación de las venias de ascenso de militares, que reitero fueron muchísimas, y que fue para lo que se realizó ayer la reunión de la Cámara de Senadores, como también para la salida de estos contingentes militares, porque consideran que todavía el Ministerio de Defensa sigue enviando bastante tarde esa información cuando sabe, por ejemplo, que este ejercicio militar hace años que se hace y que por lo tanto podía venir como para que se estudie de mejor manera. Y las venias también, que vinieran con más tiempo para que se puedan estudiar una a una esos ascensos que se dieron en la jornada de ayer. Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, fue el miembro informante respecto a este ejercicio militar en la República Argentina, reitero, vinculado al tema de las llamadas misiones de paz. Y Sandra Lasso, senadora del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, fue la que hizo la aclaración de pedirle nuevamente al Ministerio que la información llegue más rápida. Todavía cuando sesionó el Senado, Graciela Bianchi era la vicepresidenta de la República en ejercicio, por lo tanto presidía la Cámara de Senadores, y dijo compartir lo que manifestaba Sandra Lasso. Vamos a escuchar. debatido un proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Representantes para autorizar la salida del territorio nacional de una delegación de 13 efectivos del Ejército Nacional, 8 oficiales y 5 personal subalterno, para participar en un ejercicio llamado Ceibo, participar en la Operación Ceibo 2023, una operación que se hace en forma bastante periódica, en la cual se intercambian experiencias y se produce un enriquecimiento profesional de quienes participan. En este caso, la salida del personal militar uruguayo sería sin armamento y, repito, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Era eso lo que tenía que decir. Muchas gracias, señor senador. Señora senadora Sandra Lazo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Este proyecto de ley, firmado por el presidente y por los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, el pasado 23 de agosto, solicita esta autorización para la salida del país a efectivos militares del Ejército Nacional para participar en esta ejecución del ejercicio combinado Ceibo 2023, que se lleva a cabo, como bien decía el senador propinante, a Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Es un ejercicio que, como bien se expresa en la exposición de motivos, se realiza desde el año 1997. Con el ejército argentino se va alternando en la realización un año en nuestro país y un año en el país hermano. La Comisión de Defensa del Senado recibió al ministro y a los integrantes del equipo, y allí el general Omar Carvajal, jefe del Estado Mayor del Ejército, director del Sistema Nacional de Operaciones y de Mantenimiento de Paz, decía: se trata de un ejercicio orientado también a la misión de mantenimiento de paz. En total concurrirán 13 integrantes del Ejército a Concepción del Uruguay, participarán en un Estado Mayor en la planificación de una operación y posteriormente como evaluadores de su ejecución. Nuevamente, esta solicitud nos hace plantear este elemento. Todos los años, desde 1997, se desarrolla este ejercicio combinado porque demoran tanto en llegar al Parlamento estos proyectos. Nos parece pertinente, una vez más, expresarlo y hacerle llegar al ministro la necesidad de que, con tanto tiempo de antelación, sabemos que van a suceder estas operaciones y sean enviados los proyectos de ley con celeridad. Gracias, presidenta. Y haremos llegar su inquietud, que no es solo suya. ¿Qué tengo que hacer ahora? El proyecto, señores senadores, se está votando. 29 en 29, unanimidad de presidente. Ahí tenían a la senadora Bianchi, que en este caso estaba de vicepresidente de la República y que pidió que José Mahía la supliera en la conducción de la Cámara de Senadores porque tenía que concurrir ayer a la actividad de la independencia de Armenia, 21 de septiembre. Aprovechó la senadora Lilian Quechichán ese momento para establecer que, lamentablemente, la independencia de Armenia, la celebración de ese día, se está dando en una situación de un entorno triste, a partir sobre todo de lo que estaba pasando con los turcos azeríes, con Azerbaiyán, en torno a el constante asedio y además teniendo a poblaciones enteras de rehenes sin ni siquiera permitir lo que han sido en muchos casos cordones humanitarios. Más allá de que ahora, a partir de la negociación con Rusia, algunas de esas cosas han mejorado. Vamos a escuchar lo que decía cortito Lilian Quechichán respecto a este tema. Porque toda esa zona, el Karabaj, el Arzaj, desde ayer está siendo vaciado de armenios, ha estado siendo bombardeado, además de haber estado más de 9 meses bloqueado, ni siquiera como corredor humanitario. Por lo tanto, es un día de recordación importante, pero son horas de muchísimo dolor para los armenios de esa parte del mundo. Muchas gracias. Nos hacemos cargo y también compartía Bianchi esta situación que se vive y que, como hemos dicho, no tiene desde el punto de vista internacional la misma repercusión que algunos otros conflictos, ni tampoco las mismas sanciones. Muchas veces hemos criticado, por ejemplo, a Rusia a nivel deportivo se lo ha le han generado a partir de la situación de conflicto en Ucrania una serie de sanciones. Por ejemplo, la Fórmula 1 no corrió más en Rusia. La Fórmula 1 siguió corriendo en Azerbaiyán, pese a que Azerbaiyán desde hace ya un tiempo viene realizando golpes militares importantes contra población civil armenia. Hacemos la pausa y seguimos. Hablamos con el senador Amin Nifuri, que es líder de la lista 400 del departamento de Canelones, que, como ustedes saben, ha realizado un comunicado criticando el accionar del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, respecto sobre todo a que considera, en este caso, que a nivel político y a nivel estratégico y a nivel ideológico se pueden llevar adelante distintas medidas que hagan a que se fortalezca ese posicionamiento que cada uno tiene por el bien del departamento. Lo que sí, dice Nifuri, no se puede hacer es atraer integrantes de otros sectores de gobierno dándole cargos en la intendencia a alguien que pagamos todos los contribuyentes. Y eso es lo que critican en este caso a el intendente Yamandú Orsi en la llamada La Patriada, porque así se llama esta convocatoria, esta apertura que Orsi viene generando para que se sumen integrantes que no son de Frente Amplio a La Patriada, que es su llegada a la presidencia de la República Oriental del Uruguay. Por otro lado, también Nifuri confirmó que a nivel departamental se viene trabajando dentro de la coalición de gobierno bajo el paraguas de la coalición republicana, la posibilidad de que en este caso la coalición vaya unida para ganarle Frente Amplio en la Intendencia Canaria. Y en base al caudal de votos, no se descarta que en caso de confirmarse esa situación, el Partido Nacional dentro de ese paraguas pueda ir hasta con dos candidatos. Vamos a escuchar lo que decía el senador Amin Nifuri de la lista 400. A ver, nosotros elevamos un comunicado de la lista. Yo fui edil departamental en el primer gobierno del Frente Amplio en Canelones, primer suplente de edil departamental. Recuerdo en esa campaña electoral a un edil del Frente Amplio, Ripoll, quejarse por la contratación directa de la intendencia de Canelones a muchos dirigentes de distintos partidos. Lo que se quejaba en ese momento Leí Ripoll del Frente Amplio es absolutamente lo mismo que está haciendo en este caso la intendencia de Canelones con Yamandú Orsi al frente en visitar dirigentes de otros partidos e ingresarlos a trabajar a su campaña política, pero con cargos en la intendencia. Eso es lo que se critica acá, los proyectos políticos, cada uno puede trabajar para el proyecto político que entienda necesario y que entienda que le guste más o que se sienta atraído. Pero otra cosa es, venite conmigo que tenés un cargo en la Intendencia de Canelones y bueno, y trabajá políticamente para llegar. Los recursos de los canarios, en este caso en designaciones directas, cuando el MPP está cuestionando muchas designaciones directas en distintos organismos, lo hace desde un punto de vista en distintos organismos y en la Intendencia Canelones parece que ese reclamo no correría. ¿Cuántos serían los casos? Sobre todo hacía ese énfasis a Mini Furi, porque en ese momento, en la nota, estaban pasando Sandra Lazo del MPP, Alejandro Sánchez del MPP y Daniel Cayani del MPP. Todos pasaron bastante serios. El único que generó allí una especie de sonrisa irónica sobre lo que, en respuesta a Nifuri, fue el senador Cayani. Seguimos. ¿En qué lugar estarían ubicadas estas personas? Y bueno, día a día nos vamos enterando de nuevos casos. En estos días nos hemos enterado de un concejal que era del Partido Nacional de Santa Lucía, con un cargo en la intendencia. Nosotros ya sabemos, a partir de algunos anuncios que han hecho en estos días, desde de incorporación de algunos ex dirigentes del Partido Nacional, que terminan aterrizando con cargos en la Intendencia de Canelones y que en estos días van a surgir. Ya sabemos, y aparte cuando conocemos la propia idiosincrasia de los pueblos, dice no, sí, lo contrataron a él, pero van a contratar también a tal otra persona y a tal otra persona que trabajan con él. Al día de hoy, en un pedido de informes, había más de 350 hace dos meses y naturalmente siguen ingresando en estos días. Andamos ya aproximadamente en el orden de 450 contrataciones directas en estos días que van a seguir ingresando a la Intendencia de Canelones. Y fue una campaña que empieza a arrancar en Canelones porque ya el senador Adrián Peña ha confirmado que va a ser candidato al intendente. Álvaro Perrone también por Cabildo Abierto. ¿Qué pasa con los blancos? Y bueno, el Partido Nacional acá yo creo que tenemos unas cuantas alcaldías, por suerte, que están trabajando y están trabajando muy bien. Nosotros siempre decimos todavía que creo que hay mucho por hacer a nivel del Gobierno Nacional y de lo mucho por hacer del Gobierno Nacional que aterricen en el Departamento de Canelones como están aterrizando. Y también, a ver, candidatos dentro del Partido Nacional va a haber. Yo creo que acá se está trabajando mucho y se está hablando en lo que tiene que ver con que si va a haber coalición o no y cuáles van a ser las reglas de juego para si hay una futura coalición, que entendemos que es posible que eso suceda. Y a partir de eso, los candidatos del Partido Nacional siempre estuvieron. Siempre, cuando hubo que dar un paso al frente los distintos candidatos para defender, sabiendo que quizás había pocas posibilidades de ganar, los candidatos estuvieron. Así que el Partido Nacional yo creo que tiene, y muy buenos, para que también lograr un cambio en Canelones que entiendo que es pertinente para las próximas elecciones. El diputado Lereté decía hoy que por el caudal de votos que tiene el Partido Nacional no sería extraño que el Partido Blanco podría ir con dos candidatos a intendente. Bueno, por eso, esos son parte de las reglas que hay que poner si se llega a formar una coalición. Bueno, los candidatos se ponen a partir de el marcar los votos en dónde, en las internas, en las nacionales. Bueno, y si se marcan en las nacionales, si un partido le gana 4-1 a otro y 3-1 al otro, bueno, ¿quién pone los, en caso de que llegue, puedan haber hasta tres candidatos? Son todas cosas que hay que irlas conversando y creo que a partir de fijar las reglas de juego claras, después con los votos arriba de la mesa se verán quiénes son los candidatos. No va a ser fácil, me parece, porque los otros sectores no van a querer tampoco que el Partido Nacional ponga dos o tres candidatos y ellos ir con uno, ¿no? Habrá que ver cómo de alguna manera se llega a ese acuerdo dentro de la coalición. Pero en principio se está trabajando en ese sentido y bueno, se verá si finalmente se llega a ese acuerdo electoral. También hay que decir que la rendición de cuentas sigue su camino. Hoy siguen las reuniones de las distintas bancadas. El fin de semana no, porque muchos senadores van para la meseta de Artigas. Pero el lunes retomarían también algunas reuniones previo a lo que va a ser el martes, el comienzo de la votación en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Hubo integrantes del Ministerio de Economía reunidos con la bancada oficialista en la sala 10 del anexo. El Frente Amplio se reunió en la sala Dardo Ortiz. Hoy lo vuelve a hacer a las 2 de la tarde. Están intercambiando y viendo sobre todo cómo se van a plantear las distintas posiciones a la hora de ir pidiendo la cantidad de dinero necesario, qué pasa con el pedido de Cabildo Abierto. Rodrigo Blas, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y senador del Partido Nacional, sobre la negociación dentro del oficialismo decía lo siguiente. En la presente legislatura se creó la división como... Vamos a ir a la pausa y volvemos. Seguimos con la información y en este caso nos vamos a otra situación que tiene que ver con la rendición de cuentas, pero que pasa por también el incumplimiento, según se indica por parte del Frente Amplio, de la reglamentación de la ley que utilizaban, en este caso para que el Ministerio de Educación y Cultura volcara cierta cantidad de dinero para el teatro independiente. ¿Qué pasa? Que al no ser reglamentada esa ley no se ha cumplido. Y ustedes, bueno, ya conocen el tema del Teatro Galpón porque ha ido a rendición de cuentas indicando que tendría solo dinero para sobrevivir hasta el mes de noviembre. Pero también la situación del resto del teatro independiente es muy compleja. Hablamos con el diputado Carlos Varela, quien nos habló de este tema, pero también nos habló de la situación vinculada a los transportistas de carga, porque él integra la Comisión de Transporte y Obras Públicas, donde también el llamado CITRA, que era un seguimiento satelital que se iba a estar, en este caso, estableciendo los camiones, y que el Frente Amplio se tardó bastante en hacerlo, que lo hizo tan tarde, lo hizo que finalmente lo dejó para este gobierno, y este gobierno no lo implementó, lo cambió ahora, luego de 3 años, por otro sistema de GPS, pero que no conforma ni a los integrantes del SUCTRA, el sindicato de transportistas de carga, el sindicato de los camioneros, de los trabajadores camioneros, que estuvieron en la Comisión de Trabajo y que hablamos con ellos de eso, ni tampoco a los legisladores como el propio Varela, que manifiestan cuáles son las diferencias entre lo que finalmente terminó pariendo el acuerdo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas ahora con respecto a lo que era el CITRAC anteriormente. Vamos a escuchar lo que decía Varela, comenzó hablando del tema del teatro independiente. Hay dos situaciones que son graves. La propia que el Teatro del Galpón está atravesando, como yo le señalaba, pero es más grave que el Ministro de Educación y Cultura ignore la realidad. O lo que sería peor, que la sepa y que no diga la verdad. Yo creo que puede ser más esta que la anterior, porque parto de la base que es una persona informada. Nosotros vamos a insistir en obtener los recursos que no tienen por qué estar en esta rendición de cuentas. Puede haber a partir de los recursos que ya tiene a su disposición el Ministerio, que vuelque parte de ellos en una situación que es coyuntural, pero hay que salvarlo. Después veremos en el futuro, ya el Parlamento tiene antecedentes al respecto, de haber votado normas para respaldar específicamente a salas teatrales que componen el Teatro Independiente. Pero ahora es un momento que tenemos que pasar esta circunstancia y le vamos a exigir al Ministerio correspondiente que asuma una responsabilidad que tiene por la vía de los hechos. Varela, por último, ¿tuvieron los trabajadores vinculados a la parte de camiones de carga en la Comisión de Trabajo planteando nuevamente el tema del CITRAC? Un tema que también pasó por la rendición de cuentas en el análisis de que obviamente el sistema que está ofreciendo como posible sustituto al Ministerio de Transporte no llena lo que era la perspectiva que se había planteado con ese sistema. Y los trabajadores han planteado lo mismo. ¿Qué lectura hace? Lo que plantea el Ministerio de Transporte 3 años después de haber eliminado o suspendido el CITRAC, es un sistema de control satelital de los vehículos, pero de ninguna manera sustituye lo que era el CITRAC, que componía una serie de elementos que permitían un seguimiento desde la DGI, desde el BPS, del Ministerio de Trabajo y también del propio Ministerio de Transporte sobre el transporte de carga en el Uruguay. Nos parece grave que esto no se haya restituido. Nos parece aún más grave que se intente sustituir por algo que no corresponde. Y esto estamos ante una bomba de tiempo, lo hemos venido diciendo permanentemente. Significa riesgos a la salud de los trabajadores, problemas para la carga, que muchas veces tiene que competir con situaciones irregulares e ilegales, pero aparte con algo que es insólito. Recién estábamos hablando del Teatro del Galpón. El Ministerio admite una evasión de 127 millones de dólares. Nosotros creemos que es más por año. Allí hay recursos legítimos que no se cobran, que no se controlan. Vaya que podíamos no solo resolver lo del galpón, podíamos resolver escuelas, liceos, salud pública, viviendas. Bueno, hay una actitud absolutamente irresponsable que no comprendemos, que no entendemos y que la verdad a esta altura de la vida es imposible de sostener. Insisto. 3 años y pico ya y todavía no pudieron encontrar una solución a algo que ya estaba funcionando bien. Esto de que estaba funcionando bien el tema del CITRAC, hay que hacerlo con una lectura un poco crítica también, ¿no? Ojalá todo se hubiera resuelto rápidamente. Yo concurrí, recuerdo, cuando Heber era ministro de Transporte, recién había asumido. Hubo una reunión con empresas de camiones de todo el país, fue muchísima la gente que concurrió. Y bueno, de allí pasaron procesos que, reitero, llevaron hasta 3 años para encontrar esta solución, que no alcanza, según la lectura que hace, no solamente Varela, sino también el sindicato, el SUCTRA. Y bueno, en aquel momento se decía, lo que pasa que es, si colocamos este tipo de sistema, vamos a terminar matando a las empresas chicas. Yo quiero decir además que no me sorprendía además que esta situación, porque lo hay sola. que es el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando era diputado del Partido Nacional durante el último gobierno del Frente Amplio, siempre estuvo en contra del CITRAC y siempre marcaba su posición contraria a este elemento. Obviamente, cuando fue subsecretario, lo que primero hizo fue intentar eliminarlo, cosa que hicieron. ¿Y qué pasó? Otro tema tiene que ver con el ámbito de la educación y la situación política. Hubo críticas en las últimas horas de algunos legisladores de Frente Amplio, también de Héctor Florit, ex dirigente sindical y también ex integrantes de los ámbitos de educación durante el gobierno Frente Amplista, con relación al tema de Robert Silva y su candidatura a la presidencia de la República. Sobre todo, Héctor Florit manifestó que no es bueno utilizar la educación como plataforma electoral. Y habría allí marcado la posición en una nota que le hizo La Diaria respecto a tal vez a realizar algún tipo de ajuste para que el impedimento pueda llegar también a los integrantes de la ANEP a la hora de hacer política durante una cierta cantidad de años. Nosotros estuvimos hablando con Felipe Schipani. Felipe Schipani es diputado del sector ciudadano del Partido Colorado, es uno de los que ha impulsado la candidatura de Robert Silva dentro de la interna colorada contra la otra, que era la de Adrián Peña, y además es quien nosotros consideramos seguramente va a ocupar la jefatura de campaña de Robert Silva si finalmente, como todo parece, Silva renuncia el mes que viene y pasa a ser candidato por el Partido Colorado, por el sector ciudadano, en esa instancia. Hubo, a partir de la nota que nosotros hacíamos, algunos planteos. Por ejemplo, Emiliano Mandasen, que es presidente de ADES Montevideo, de la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, y vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, marcó, el diputado Felipe Schipani intenta explicar pero perece en el intento. Lo más tragicómico en el concepto es el concepto de Robert Silva como un transformador. La ignorancia respecto a los procesos educativos es alarmante. El diputado logra con maestría comprobar lo que intenta negar. Esto escribía Emiliano Mandasen en Twitter a partir de la nota que hacíamos nosotros con Schipani, el video, hizo una captura del video que nosotros subíamos en relación a Felipe Schipani y marcaba esta situación que no es raro, porque obviamente ustedes saben que hay un choque casi constante entre los sindicatos de la educación y el diputado Schipani. ¿Qué dijo Schipani? Bueno, Schipani lo que dice es que nos sorprende a las críticas, que no es verdad que se use como plataforma política la educación, pero que Robert Silva es un hombre de la educación y que parte de la transformación educativa y el ser transformador, que es como lo calificó a Silva, hace que por eso tenga que presentarse para él como candidato, para defender la coalición de gobierno y lograr el triunfo de esa coalición, que de alguna manera garantice que esa transformación educativa siga su camino. Esto es lo que manifestaba el diputado Felipe Schipani, a quien vamos a escuchar ahora. Lo que es claro es que la educación del país necesitaba cambiarse, porque estábamos en una situación en la que solo 4 de cada 10 jóvenes terminaban el liceo, en donde nos ubicamos en el fondo de la tabla en materia de aprendizajes en el continente. Había que hacer cambios en educación, cuyos resultados seguramente se empiecen a ver en los próximos años y cuya continuidad también deba garantizar un nuevo gobierno de la coalición, ¿no? Yo creo que el gran motivo, la gran razón que tiene Robert Silva para asumir un rol político electoral es justamente contribuir a que triunfe nuevamente la coalición, que haya un nuevo gobierno y que pueda continuarse este proceso de transformación de la educación. ¿Qué piensa de lo que dijo Héctor Florit, que no es bueno utilizar el tema de la educación como plataforma política? Yo creo que nadie ha utilizado la educación como plataforma política y no se le puede imputar a Robert Silva a eso, porque Robert Silva es un hombre de la educación. Hace 25 años que ha trabajado en la educación, desde que era secretario general de secundaria junto a Germán Rama, hasta consejero electo por los docentes, hasta su rol en el CODICEN. Es un hombre de la educación. A nadie sensatamente se le puede hacer creer que Robert Silva asumió la presidencia del CONICEN con un afán político electoral. Asumió la presidencia del CONICEN porque es un especialista en educación y porque toda la vida se ha dedicado a eso. Eso que se intenta poner como una circunstancia, si se quiere, peyorativa, que alguien de la educación asuma un rol político, para mí es algo muy positivo, ¿no? Es bueno para el país que tengamos a alguien que ha liderado un proceso de transformación en el debate político y que se someta a la ciudadanía para que la ciudadanía lo apoye para que pueda llevar adelante la profundización de la transformación de la educación y encarar otras reformas, porque eso parece claro. Robert Cielo es un transformador, o sea, pudo transformar la educación y va a poder hacer también otras reformas indispensables que va a tener que encararse en los próximos 5 años. Nos vamos, hasta aquí nuestro informe. Mariana Mar en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.